canta como el mar, canta como el viento, llenador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Bueno, muchas gracias Lucas Fernández, que está poniendo al aire este programa Los Días Contados, las 13 y 7 minutos, 8 minutos, como de la tarde. Las 13 de la tarde, la 1 de la tarde y 7 minutos, esto es Los Días Contados, el programa del Bicentenario de Radio Nacional Córdoba. Daniel Baca Narvaja, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, un poquito más acá, dice Lucas, el director del programa. Está llegando, está haciendo su irrupción Fabián García, también Miguel Pavlovsky, nuestro productor, está directamente desde la Escuela de Ciencia de la Información, donde se está haciendo un foro sobre la ley de la implementación, la reglamentación de la ley de radiodifusión, de la ley de medios audiovisuales. Maru Cisneros en la producción general. Y bueno, ya empezamos con una cortinita, Lucas. Bueno, para ser prolijitos, Fabián o Daniel, los teléfonos, el mail, Facebook, toda la tecnología a los pies. ¿Cómo andás, Mariano? Vamos con toda la tecnología. 422-56-63-64-67. Sí, señor. Los teléfonos para comunicarse con Radio Nacional Córdoba y con Los Días Contados. Y también pueden comunicarse vía Facebook, buscándonos, agregándonos como amigos, Los Días Contados. Es nuestro nombre en Facebook, y también pueden comunicarse a nuestra dirección de correo electrónico losdiascontadosca@gmail.com. Bueno, como lo dijimos, Lucas Fernández está poniendo al aire el programa. Aprovechamos para felicitarlo por la nueva sección de Mamá Rock, la chacararata rockera, digamos, o los rockeros que incursionan en el folclore argentino, o los folcloristas que se animan a hacer rock. Me pareció un acierto. Empezó ayer. Ajá. Escuchalo, te ya lo recomiendo. Escuchar, por supuesto. A las 5 de la tarde. Bueno, rapidito queremos aprovecharlo a Alexis Oliva, porque es un gran periodista de Córdoba, que estuvo en el programa La Loca de la Casa, que acaba de terminar con Fabiana Bringas, hablando sobre las cárceles, porque él hizo una investigación, además premiada por el CISPREN, con el premio Rodolfo Walsh, y bueno, me parece que lo trataron muy bien y muy seriamente el tema. Gracias, Alexis. Bueno, gracias a ustedes, un gusto quedarme acá en este quedarte, caso. Pero por eso, como te teníamos, queríamos que te quedaras cinco minutitos más, porque hay otro tema que vos has investigado, que vos conocés muy bien. Mañana se inicia el juicio, creo, más importante, Fabián, de los juicios por la verdad, la memoria y la justicia, el de la UP1, junto con Gonteros, ¿no? Exactamente, son las dos causas juntas. Exactamente. El de la UP1 son 29 fusilamientos de la cárcel de San Martín, dos más, son 31 casos, digamos. Uno de esos casos es el de Miguel Ángel Mosé, el Chicato Mosé, y esa es la historia que ha investigado y que conoce también Alexis Oliva. Incluso vos escribiste un artículo interesantísimo, fantástico, que se llamaba La Otra Operación Masacre, o Nuestra Operación Masacre, ¿cómo era? Sí, ajá. Algo así, ¿no? Bueno, ese artículo incluso era a su vez como una especie de secuela de otro, que es El Hijo Olvidado, que es la... El Hijo Olvidado, que hablaba... La biografía de Miguel. Que un poco también se va a ventilar en este juicio, es la complicidad de la Iglesia... Sí. En la época de la dictadura, ¿no? Porque Miguel Ángel Mosé era un hijo de la Iglesia. Es un caso paradigmático el de él, en muchos sentidos, ¿no? Paradigmático del nivel de impunidad con que contaban las fuerzas de represión en ese momento, ¿no? Que con, bueno, en los 29 casos estos, repitiendo la modalidad esta de la ley de fugas, que era tan evidente en ese momento que hasta figura en la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, donde están los nombres de Miguel Mosé, donde está el nombre de Hugo Baca Narvaja, de Higinio Toranzo, etcétera, en una nota al pie de esa carta de Rodolfo Walsh. O sea, la carta, recordemos, Alexis, es del 24 de marzo del 77. O sea, un año después, por lo menos un año después, ya estaba lo que estaba haciendo Menéndez acá con los presos de la cárcel de Barrio San Martín, que con lo cual es muy significativa la espera para que recién hoy, 34 años después, estemos juzgando. Y recordemos, Alexis, que los fusilamientos fueron entre abril y noviembre. Y en abril y octubre, ¿no? Y octubre. Del 76. Un dato para esto es que esta es una causa que se inició su investigación 5 veces. Tal cual. No solamente 34 años, sino 5 veces. 5 veces. Comenzó a ser investigada por la justicia y nunca llegó a tribunales para ser juzgados los responsables hasta ahora. Si estuviera vivo la crónica de este juicio, la tendría que haber escrito un tal Franz Kafka, ¿no? Porque es tremendo esto que dice Fabián. Se inició incluso a poco de comenzar la democracia. Esta causa podría haber sido incluida en el juicio de los comandantes. No lo fue porque de alguna manera el poder judicial de aquel entonces no estaba en condiciones de ir al fondo de la cuestión, justamente por la complicidad manifiesta de la propia justicia, ¿no? Claro, porque lo había jueces de estas órdenes de traslado que después los represores usaban como pretexto para sacarlo de la cárcel, fusilarlo, fraguar después los intentos supuestos de liberación o de fuga por parte de desconocidos compañeros guerrilleros de los trasladados que atacaban a las fuerzas de seguridad, y en esos tiroteos los únicos que resultaban muertos eran justamente los trasladados y solo los trasladados, ¿no? Claro. Y siguiendo con el eje de Miguel Ángel Mosé, en esta charla, en esta conversación, si uno hace un flashback, un saltito para atrás, se encuentra con que hoy, por ejemplo, se cumplen 40 años de la toma de La Calera. Y fue otro episodio, muy importante en la vida del Chicato Mosé, que era un seminarista, y a partir del 1 de julio de 1970 empieza a interesarse más seriamente por la política, y después entra a la JP y también a... Tal cual. Incluso, vos sabés que hay elementos documentales concretos que avalan esa hipótesis que vos tenés. Yo creo que ese hecho es un poco el punto de inflexión de él, donde él, toda esa conciencia social, esa sensibilidad, esa conciencia revolucionaria en última instancia que adquiere dentro de la propia Iglesia Católica, de alguna manera encuentra su cauce cuando aparecen, se van sucediendo, bueno, miles de acontecimientos de contexto, ¿no?, político, pero puntualmente eso de La Calera. ¿Por qué? Porque ellos, los seminaristas que eran del grupo de él, más allegado a quien era en ese momento el rector del seminario mayor, que era Enrique Angelelli, nada menos, les llega un sobre de la organización Montoneros, donde de alguna manera contiene unos documentos reivindicando el hecho de por qué la toma de La Calera, por qué la ejecución de Aramburu y demás. Bueno, eso es un poco el punto de inflexión en el cual él decide volcarse a la militancia en el peronismo de izquierda, llegando a ser el líder de la JP Regional Córdoba, que abarcaba también Catamarca y La Rioja. Fue el número uno, digamos, de la JP, orador en un acto junto a quien fue candidato a presidente en el 73, a Héctor Cámpora, en la cancha de Talleres Colmada. Y bueno, eso es un poco el inicio de la carrera política vertiginosa del Chicato Mosé, que lo lleva a tener ese gran protagonismo en todo lo que fue el Perón Vuelve, ¿sí?, y ese proceso que desemboca en el triunfo de Cámpora, y después, por supuesto, por su nivel de exposición que tenía, ser tremendamente perseguido. Las 3A en su debut, que es esto que decíamos recién de Operación Masacre en la Sierra, ¿no?, en su debut, el acto de presentación que tuvieron en Córdoba, secuestrando y asesinando a unos estudiantes de una escuela agrotécnica en el noroeste, en la localidad del Brete, que estaban queriendo formar ligas agrarias, conducidos un poco por el mismo Miguel Mosé, que era de la zona, lo buscaban a él, ¿no? Es tu zona también. Es mi zona, aparte, ¿sí? La zona de Cruz del Eje, más al norte todavía. Lo buscaban a él, hasta que finalmente, bueno, él cae preso. Logran los abogados Roca y Vaca Narvaja, justamente logran que lo blanqueen, porque no lo iban a blanquear. Esto fue gracias también a un periodista, porque lo secuestran en una corresponsalía de un diario nacional donde estaba Jorge Pérez Gaudio. Y él grita quién es. Porque él tenía un documento falso, ¿no? por una cuestión de protección, tenían un documento falso, quieren llevárselo con el pretexto de que es ese del nombre, ¿no?, que al que se están llevando, con, era algo así como Marcelo Marul, una, uh-huh. Y el Piro, Pérez Gaudio, él dice, no señor, se están llevando a Miguel Mosse, y se va corriendo a buscar a los abogados para que lo blanqueen. Y mira lo que son las cosas del destino, a Hugo Baca Narvaja lo secuestran en la escalinata de tribunales cuando iba a hacer un trámite justamente para la liberación de relacionado con la causa de del Chicato Mosse, ¿no? Lo que muestra la complicidad del Poder Judicial. Lo que muestra es, fue secuestrado frente, digamos, en las escalinatas de los tribunales federales. Eso muestra, digamos, lo que iba a asignar la causa esta a lo largo del tiempo, que llega hasta ahora prácticamente sin que se pueda revelar, o mejor dicho, hacer justicia. En realidad lo que pasó y lo que ocurrió, buena parte de la información está en los expedientes, si se quiere. Pero lamentablemente todavía no hay justicia. Y vamos a tener a dos de los máximos genocidas, ¿no? A Menéndez y a Videla sentados ahí en el banquillo. Bueno, gracias por estos minutos, Alexis. Por favor, es fantástico tenerte por tantos temas diversos, ¿no? Pero en este caso queríamos recordar esta operación Masacre en las Sierras con estos apellidos, Mosé, Baca Narvaja. Acá tenemos a Daniel, que es colaborador y que nos trae, bueno, las voces, la música. Así que vamos a tratar de seguir con el programa después de este inicio tan conmovedor. Me tomo otro mate del Fabián García, que está buenísimo, y hasta pronto y hasta siempre. Bueno, siempre. Gracias Alexis. Y Daniel Baca Narvaja, bueno, ¿qué nos has traído hoy? Vamos a la música, sí, vamos a hablar un poquito del bandoneón, que es un instrumento que llegó a la Argentina con la inmigración de finales del siglo XIX y que era utilizado principalmente para la evangelización en zonas de las actuales Austria y Alemania. Es pariente cercano del acordeón, del que sin embargo se distingue principalmente por su botonera en lugar de las teclas que presenta el acordeón. Su nombre procede de la castellanización de Band Union, talleres donde se confeccionaban estos instrumentos. Se dice que el bandoneón encierra una orquesta en sí mismo y la complejidad de su ejecución así lo sugiere. Son 142 los tonos posibles. Y por supuesto, innumerables los acordes pasibles de formarse. Antes de conseguir su primer bandoneón, nuestro músico de hoy, Aníbal, imaginaba el sonido del fuelle apretujando y estirando una almohada de plumas. Sin embargo, el instrumento no tardó en llegar a sus inquietas manos. Su madre se lo compró cuando solo tenía 10 años, y el cobrador, luego del tercer pago de las cuotas, desapareció. La buena fortuna, que algunos llaman Dios, le regalaba casi la totalidad de un bandoneón a quien iba a ser uno de sus grandes maestros, Aníbal Pichuco Troilo, que está hoy con su obra En los días contados. Mirá vos. Pero antes de ir a Troilo, además es dificilísimo, porque con una mano tenés que hacer una cosa y con la otra tenés que hacer otra. Claro, y el ritmo se lo vas dando con el movimiento, a la vez que tenés 142 tonos posibles. Es un instrumento. Una vez me dijo, en una confesión, me dijo Américo Tatián, que es uno de los grandes historiadores y uno de los que más sabe de tango en Córdoba y en Argentina. Él toca muy bien el acordeón, pero en un momento así de sinceramiento me dijo, daría lo que fuera porque en vez de haber llegado a mis manos de niño un acordeón, hubiera sido un bandoneón. Mira vos. Bueno, este es el homenaje personal de el querido Aníbal Troilo a su medio de expresión. Se llama Che Bandoneón y vamos con esa canción. Thank you. dolor de los demás. Y al escuchar tu sueño dormidor, se arrima el corazón de tu temor. Esterecita y mi compodidor, rayando platinos de percal, vinieron al final mortaja de razón al eco funeral de tu canción. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. ¿Para qué nombrarla tanto? No más que está de olvido el corazón. Y ella vuelve noche a noche un canto en las gotas de tu llanto. Che, cuando Dios. Tanto es el amor que no se dio, el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió, chinchando en la tormenta de un querer, y esas ganas tremendas de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el trago del licor que obliga a recordar. Si el alma está en Orsay, bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está y olvidó el corazón, y ella vuelve noche a noche como un canto en las Estás en los días contados. 200 años. Bien argentinos. Ahí estaba, Che Bandoneón, que también es el nombre de la fundación Che Bandoneón acá en Córdoba, que tiene el programa Mirá lo que quedó en Radio Nacional Córdoba los sábados de 22 a 24. Fabián, bueno, hay muchas novedades. Hoy este programa que intenta repasar los 200 años está un poco más actualizado. Estamos con temas más de hoy. Hemos venido a la historia, digamos, el periodismo es la construcción de la historia en tiempo presente, si se quiere. Así que estamos ante el hecho de estar sobre la punta de los 200 años. Así que no hay ningún problema, Sarabia. Podemos seguir hablando tranquilamente del tema. Bueno, y hablando de presente y hablando de la actualidad, estamos ya en contacto con Miguel Pavlovsky, uno de nuestros productores, que está en la Escuela de Ciencia y la Información en la Ciudad Universitaria, donde se está realizando este foro sobre la ley de radiodifusión. Miguel, ¿nos escuchás? Perfectamente lo estoy escuchando. Un saludo para ustedes allí en Radio Nacional. Uh-huh. Bueno, hacenos una pintura, Miguel, para los que estamos acá y para la gente que nos está escuchando en cualquier lugar del mundo. ¿De qué está pasando ahí? ¿Cuánta gente hay? ¿Qué se está discutiendo? ¿Cómo está el tema de la reglamentación de la ley hoy? Mira, Mariano, es algo parecido a lo que ustedes estaban comentando ahí en el estudio. Tiene que ver con la historia y tiene que ver con el futuro también. Yo creo que cada una de las personas que están hoy y representan también a muchas organizaciones tienen presente de lo que están haciendo el día de hoy es cambiar la historia. Fundamentalmente tenés personas representativas, dirigentes, gente de la comunicación, pero también de la comunidad que ha venido. En un repaso, Miguel, ¿quiénes están? ¿Qué organizaciones se encuentran y qué especialistas se encuentran en este tema hoy allí? En primer término, en la apertura ya participaron, por ejemplo, la directora de la Escuela de Ciencias de la Información, quien fue que hizo la convocatoria, la doctora Paulina Emanueli. También estuvo presente el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, Mario Farías, de la red de Farco, de Radios Comunitarias de la República Argentina. también estuvieron representando, por ejemplo, al CISPREM, el secretario general Guido Dreisig, y a los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, Luis Recalde. También han estado radios comunitarias, FM del interior de la provincia, algún representante de centros vecinales, de centros de estudiantes y de diferentes organizaciones que representan a comunicadores, a trabajadores de la cultura y también de algunos ámbitos sociales y universitarios. Alrededor de más de 25 ponentes, los cuales tienen unos 5 o 7 minutos aproximadamente para hablar cada uno, pero también se han receptado las propuestas por escrito y en soporte digital, por lo tanto superan mucho más la cantidad de propuestas para como aportes para lo que es la reglamentación de esta ley, que es la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Miguel, Audiovisual. ¿Qué se destaca en las presentaciones o en lo que han expresado en sus ponencias los que han hablado hasta el momento? Tengo entendido que arrancó poco después de las 10 de la mañana y están todavía en este momento con sus ponencias, ¿no es cierto? Exactamente, están con sus ponencias. Lo que más se destaca, yo creo que no es solamente el avance sobre los contenidos puntuales, sino la alegría de poder estar en esta instancia, lo más importante. O sea, poder haber sorteado los obstáculos legales que se trataron de poner. Eso hizo especial mención el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Y otro de los puntos es que cada uno de los ponentes traía un aporte concreto, o sea... ¿Y qué aportes hubo sobre el tema concentración, sobre el tema producción local de contenidos? ¿Dónde se posó la mirada de los participantes? Bueno, hubo tres puntos concretos. Uno, sobre la preocupación de las personas que trabajan en los medios, la generación de contenidos. Eso fue algo a destacar. La posibilidad de que tengan estabilidad los trabajadores, que esté contemplada la posibilidad de que los contenidos, la creación de contenidos, sea desde lo local y garantizarlo. Otro de los puntos fue, por ejemplo, para lo que es sectores que no tienen un fin de lucro, como son las cooperativas, donde hay un artículo muy concreto, que es el artículo 30, donde se le exige a las cooperativas de servicios públicos que tienen que garantizar, tienen que justificar que son de interés para la población la prestación, por ejemplo, de la televisión por cable. Ese punto se hizo especial mención. Y otro de los aportes concretos, y que este yo creo que es el medular, fue la gran preocupación que existe de que en la reglamentación se deje bien especificado que la posibilidad de la creación de redes entre sí, de distintas radios a través de todo el territorio del país, no quede nada abierto, ni siquiera una rendija para la posibilidad de concreción de nuevos monopolios o nueva concentración de medios encubiertos a través de determinadas redes que puedan llegar a autodenominarse, por ejemplo, federales. Y se habló de algún ejemplo en Córdoba. ¿Caso del LB3? Como, exactamente. El caso del LB3, donde encubiertamente, si llega a quedar alguna rendija, puede volver a repetirse la historia a nivel nacional, y por tanto el ejemplo de Córdoba está siendo, digamos, muy fuerte para llevarlo a nivel nacional y que no se vuelva a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Bueno, Miguel, nos has hecho una pinturita de cómo está la cosa ahí, lo que está pasando, lo que pasó. Va a seguir después de la tarde, ¿cierto? Sí, exactamente. Luego va a seguir a la tarde y todos los aportes, después la gente que está en la organización, por supuesto, que es la mayor parte de la coalición por una radiodifusión democrática, va a seguir trabajando el día de hoy y mañana, porque el día lunes se va a elevar toda la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, todo en soporte digital, para luego ser procesado con todos los distintos foros que se están realizando en todo el país. Eso es otro de los puntos que se remarcó y se les informó a todos los asistentes de que esto que está ocurriendo hoy en Córdoba se está replicando en otras ciudades del país, en otras provincias, donde a través de esto que es realmente federal y sigue siendo participativa, en este caso la reglamentación, no es algo que solamente esté ocurriendo aquí, sino que en otros lugares también se replica y va a servir para tener esa mirada federal y participativa que hasta ahora viene teniendo esta ley y esperemos que se pueda concretar lo antes posible. Gracias, Miguel. Estamos en contacto. Cualquier novedad, volvemos a hablar antes de que termine el programa. Te mandamos un saludo desde aquí, desde Estudios de Radio Nacional. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, enseguida vamos a seguir con este tema, pero ahora cortemos con un chorrito de soda, Daniel. Pichuco lo apodó su padre, y así se lo conocería por el resto de su vida. De contextura grande, por no decir gordo, el joven Aníbal absorbió el conocimiento musical con gran rapidez, y su ingreso al mundo de las orquestas de tango fue vertiginoso. A los 11 años, solo uno después de recibir el instrumento, ya hizo su primera presentación en público. A los 14, integró su primer quinteto. En 1930, con solo 16 años, es contratado por la orquesta del famoso violinista Elvino Baradaro, que incluye en su formación a Osvaldo Pugliese, Alfredo Gobi y el bandoneonista del cual Pichuco se consideraría deudor, Ciriaco Ortiz. En 1937, dueño ya de una vasta experiencia, a pesar de sus escasos 22 años, debuta con su propia orquesta, un octeto que definiría su sonido. Desde allí, Troilo iría delineándose como maestro de cantores. Dicen que hacía hablar al fuelle, tal como Louis Armstrong hacía hablar a la trompeta, y en esa melodiosa corriente debía integrarse el sonido del vocalista. No serían pocos ni menores los cantantes que pasarían por su orquesta. Francisco Fiorentino, su cantor emblema de los primeros años 40, y luego Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, Raúl Verón y Roberto Goyeneche, entre otros. Ahora vamos con un tema de su orquesta, La Comparsita, en versión instrumental. Thank you. Estás en los días contados. Por Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Bueno, Fabián, era la orquesta de Pichuco en la comparsita. Exactamente, en versión instrumental, una versión fantástica, sí, tremenda. Tiene una fuerza y una fuerza por un lado y una cadencia, una cadencia y además un nivel de de expresión musical realmente notable. Notable. Una de las mejores versiones de la comparsita que, por lo menos lo poco que yo sé, he escuchado. Bueno, ya vamos a seguir con el tema de la ley de radiodifusión con otras entrevistas, pero recordemos un poco cómo está la cosa después de los últimos acontecimientos de la Corte Suprema, etcétera. Exactamente. En este momento la ley de medios, pese a que hay amparos por distintos temas todavía en trámite en la justicia, sí, los dos principales que tenían que ver con las presentaciones de tomas en Mendoza y la presentación en Salta, obviamente han sido resueltos en el mismo sentido, primero, ratificando que la ley de medios está vigente, y segundo, señalando que hay división de poderes en Argentina, en consecuencia, invalidando las presentaciones realizadas por estos dos legisladores o por los legisladores en contra del trámite o denunciando irregularidades posibles en el trámite en el ámbito judicial. Estos dos elementos, en la resolución de la Corte Suprema de Justicia han quedado resueltos. Por lo tanto, esta es el estado de situación hoy de la ley de medios. Pese a que puede haber nuevas presentaciones, la realidad es que comienza a tramitarse en todo este proceso que hoy estamos asistiendo en Córdoba y en otras provincias, al proceso que va a desembocar en la reglamentación. Según se afirma en fuentes del gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de la Nación, tiene la intención de firmar la reglamentación el próximo 5 de julio, con lo cual entraría en vigencia, obviamente, la ley y su reglamentación, que sería el paso más relevante o más fuerte para poner en marcha la ley de medios audiovisuales. El lunes, entonces. Estamos hablando del lunes 5 de julio, exactamente. Bueno, Fabián, para hacerlo rapidito y que nos quede un poquito de tiempo para cada cosa que tenemos programada, te propongo escucharlo a Marechal en esta sección que hemos inaugurado esta semana de voces de los 200 años de nuestra historia. Allá vamos. Yo igual antes hago las vías de comunicación. 422-5663, 422-5664 y 67. Las vías de comunicación para ponerse en contacto con los días contados aquí en Radio Nacional Córdoba. Y si quieren hacerlo por correo electrónico, losdiascontadoscba@gmail.com, y si quieren hacerse amigos de Los Días Contados en Facebook, no tienen más que entrar en Facebook y ahí estamos en nuestra versión digital del programa. Bueno, entonces Marechal, el poeta perseguido, diciendo o reflexionando sobre qué es una novela, Lucas. Voces, anécdotas, definiciones, opiniones. El viento se lleva algunas palabras, otras quedan aquí. Dice el escritor Leopoldo Marechal, ¿qué es una novela? Yo tenía que ser un novelista, pero tenía que ser un novelista sin dejar de ser un poeta. Y ahí estaba el problema que a mí me atormentaba. Yo me acuerdo que por aquellos días, un gran escritor amigo, seguramente ustedes conocen ya porque ha entrado casi en la leyenda de nuestra literatura, Macedonio Fernández, conversábamos a veces sobre la novela y nos preguntábamos qué cosa es la novela. Macedonio, que estaba planeando también vagamente su famosa novela de la Eterna, dudó mucho porque resulta que la novela no tenía ninguna definición precisa y que cada gran novelista que aparecía venía a destruir todas las definiciones que se habían hecho antes acerca del género. Pero un buen día me dijo, mira, yo creo que la novela es la historia de un destino completo. Esa era la definición de Macedonio. Bueno, evidentemente la concebía un poco clásicamente, la historia de un destino, generalmente heroico, es decir, todos los actos y gestos que cumple un hombre desde que nace hasta que muere. Pero se me ocurrió de pronto, y se lo dije, que dentro de la vida humana, de una vida humana, no se cumple un solo destino. Es evidente que todo hombre cumple 3 o 4 o 5 destinos diferentes, y que uno, durante el curso de nuestra existencia, suele morir a veces y resucitar como continuación de esas muertes. De modo que la novela tenía que abarcar también esta posibilidad de muertes y resurrecciones que puede tener un novelista. Leopoldo Marechal, poeta y escritor argentino, 1898-1970. El viento se lleva a algunas palabras, otras quedan aquí. Poeta y novelista, ya es difícil ser poeta y novelista, encima novelista con las novelas de Marechal, ¿no? Que es una novela universal, se podría decir como Cien Años de Soledad de García Márquez, que abarca todo, de todo. Qué hombres que hemos tenido, ¿no? Sí, qué personajes tiene nuestra historia. Bueno, y qué personajes que seguimos teniendo, y también en Radio Nacional, porque en este caso una gran mujer, no por la estatura, sino por su talla como profesional, como periodista, Elena Corbalán, que es directora de Radio Nacional Salta, y bueno, queríamos hablar con ella sobre este tema de la ley, sobre todo de las radios en las provincias y cerca de las fronteras. Elena, ¿nos escuchás? Sí, Mariano, un gran abrazo desde aquí, desde el extremo norte del país. Estoy en este momento en la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín, casi en la frontera con Bolivia. Casi, un poquito más, cerca del Ingenio San Martín. Sí, a unos kilómetros más al norte del Ingenio San Martín del Tabacal. Del Tabacal, con nefasta historia, ¿no? Cuando era propiedad de los Patrón Costa, cuando con la estafa que le hicieron a los Pilagá en el año 47, iniciaron el camino que derivaría en la matanza de Rincón Bomba. Así es. Si pueden no comprar el azúcar, el chango, no lo compren, porque es de ese ingenio basado en un genocidio. Así es, y todavía siguen con trabajo esclavo y trabajo infantil, eso también hay que decirlo, porque no solamente con los Patrón Costas, con Robustiano Patrón Costas hubo explotación y esto que contabas vos, la de la masacre de Rincón Bomba, sino que ahora todavía siguen con trabajo infantil y con trabajo esclavo en muchos casos. Hoy ya en manos de una multinacional estadounidense, ¿no? Sí, que es la Seabor Corporation, es la propietaria de del Ingenio San Martín de Tabacal, sí. Bueno, Elena, pero estamos con Fabián García, con Daniel Bacanarvaja, y queríamos consultarte más que nada cómo se trabaja. Nosotros, dentro de todo, estamos en el centro del país, tenemos nuestras falencias, nuestros sacrificios, nuestras alegrías y tristezas, pero queríamos ver cómo trabajan ustedes en radios de frontera y qué perspectivas tienen en este año, en estos días, ¿no? Y en este momento, bueno, mañana precisamente se va a realizar un foro para la reglamentación de la ley en la ciudad de Salta, y en general lo que se conversó con algunas organizaciones, con la gente de la universidad y demás, era el tema de la necesidad de plantear la posibilidad de que haya un control sobre los contenidos que sea regional, no que esté centralizado en Buenos Aires nada más. Ese es un aspecto. Nosotros pedíamos un aspecto en particular, en realidad hemos planteado en su momento, cuando se discutía la ley, 3 cuestiones básicamente. Una referida al reconocimiento del país como un país plurilingüe y pluricultural, lo cual se dio. Otra referida al aumento del porcentaje de gravámenes que iba a ir para aportar las radios comunitarias, y otra referida especialmente a este asunto, que es el de las radios de frontera. En el caso de la provincia de Salta nos interesa particularmente, porque nosotros tenemos frontera con 3 países, con Paraguay, con Bolivia y con Chile, y hay muchas radios de frontera que para la legislación argentina tienen el mismo estatus que cualquier otra radio de cualquier otro punto del país que no está en una ubicación estratégica como es la frontera, ¿no? Y esto también vale para las radios públicas, porque nosotros tenemos aquí en Tartagal, Radio Nacional Tartagal, que en sus buenos momentos, en el auge de las radios nacionales, llegaba hasta el centro de Bolivia y hoy en día tiene poco alcance, lamentablemente, porque bueno, estamos con los equipos bastante desgastados y demás. Pero en cuanto a los medios privados, tienen el mismo tratamiento para la legislación argentina que los medios, que el resto de radios, ¿no?, de medios en general, y pedimos que haya un tratamiento especial. La ley prevé que haya una exención de impuestos por 2 años y tal vez alguna otra disposición del Ejecutivo, pero creemos que debería pelearse ahí en la reglamentación alguna posibilidad de que exista otro tipo de actividad de fomento para las radios de frontera, incluso de capacitación también para los propietarios de radios de frontera y para los periodistas que se, y locutores que se desempeñan en radios de frontera o canales de televisión de frontera por la ubicación que ocupan. Y creo que también es muy interesante ver, viendo la experiencia de la red Herbol en Bolivia, por ejemplo, ver la cuestión de la integración con los países que son vecinos. Es. Elena, Fabián García te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien. Elena, ¿cómo es hacer radio en la frontera? ¿En qué se diferencia de hacer radio en otros lugares? Y te puedo contar por lo que yo aprendo de la gente que está en la frontera, porque en realidad en la ciudad de Salta nosotros estamos a más de 500 kilómetros de la frontera, en realidad. Pero lo que nos cuentan es la cuestión de que, bueno, se pierde un poco la noción de la soberanía, si se quiere, de la idea de país en la zona. Hay también una situación de que, bueno, que eso ahora hay un concepto que ha cambiado un poco, hay que explicar un poco más esto que estoy diciendo, porque tenemos una integración que se está llevando a cabo con los países de la región, con Bolivia, con Paraguay, con Chile también. Entonces ha cambiado un poco ese concepto, pero la cuestión es que las radios no tienen ninguna legislación especial o ninguna reglamentación o norma especial que especifica alguna cuestión de contenidos, que sería muy interesante porque hay una problemática específica de frontera que tiene que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, que es un gran problema aquí. Y hay mucha precariedad. Los medios que se instalan, como ocurre en casi todos los países, son más que nada radios que pertenecen a algún político, a algún diputado, y están haciendo más que, algunas veces, medio, más que comunicación, están haciendo comunicación político-partidaria. Y en realidad debería haber otro tipo de entendemos nosotros, porque hemos hablado con colegas de aquí, de Tartagal incluso, y con gente de Salvador Massa, que limita con Pocitos, del lado de Bolivia, lo hemos hablado, que entendemos que debería haber mucho hincapié en la cuestión del contenido y de que la propiedad de los medios, bueno, no, que la ley lo prevé ahora, no pueden ser funcionarios del poder, de cualquiera de los tres poderes, ni pueden ser Además, Elena, hay fronteras y fronteras. La de ustedes es una frontera especialmente caliente y sobre todo se ve en el trabajo de los periodistas, de los pocos periodistas que se animan a investigar y que después ponen en peligro realmente sus vidas, ¿no? A ustedes les ha pasado con el tema de la trata de personas. Sí, con el tema del narcotráfico. Del narcotráfico. Esto nos pasa sobre todo con la frontera, en el caso nuestro de Salta, nos pasa sobre todo con la frontera con Paraguay, perdón, con Bolivia. Con Bolivia. En el caso de Misiones pasa con la frontera de Paraguay, pero digo, a nosotros, y Formosa también, pero a nosotros particularmente nos pasa con la frontera con Bolivia. Y eso genera una situación muy especial. Por ejemplo, aquí hay muchas radios que hoy en día están más vinculadas al quehacer de Bolivia, al quehacer administrativo de Bolivia, que al quehacer administrativo de Argentina. Porque bueno, hay mayor preeminencia de estas radios aquí, tienen más fuerza que las radios de Argentina. Bueno, y después, ya se nos termina el programa, Elena, te agradecemos, pero también es interesante algún día charlar con vos sobre la integración con las radios públicas de los países vecinos, ¿no? Porque, por ejemplo, con Radio Nacional de Bolivia, etcétera. Es un tema también para trabajar, ¿no? Sí, todo tema para trabajar, es todo un tema para trabajar. En realidad nosotros estamos conociendo en este momento más el trabajo de la red Herbol, que Radio Nacional, y bueno, y en Paraguay hay solamente una Radio Nacional, que es Radio Nacional Paraguay, y estamos tratando también de hacer algún tipo de contacto con la directora, que es también una mujer, directora de la única Radio Nacional que hay en Paraguay. Bueno, Elena Corbalán, directora de Radio Nacional Salta, gracias por atendernos, por contarnos un poco y bueno, si estamos pidiendo integración con las radios nacionales de los países vecinos, lo primero que tenemos que hacer es integrarnos entre nosotros. Con sí, ustedes seguro. Tenemos de vez en cuando relación, pero además tenemos representantes salteños directamente en nuestra producción, con lo cual estamos sumamente integrados. Claro, Maru Cisneros, que está pidiendo que por favor te quedes en línea privada, porque no cuelgues. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes este interés, nos viene muy bien porque tenemos que discutir un poco más el tema este de los medios de frontera. Te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias, un beso grande. Bueno, Daniel, antes de que nos maten, digamos lo que tenemos que los anuncios y después, si tenemos tiempo, el último tema de Pichuco. Dale, cómo no. Bueno, les quería comentar que hay una convocatoria del preproyecto El Semillero, que es una agrupación de educadores y educadores populares para el cambio, el sábado 3 de julio de 16 a 19 horas en el Tambo, esto es Independencia 1142, así que los que estén interesados, sábado 3 de julio de 16 a 19 horas en El Tambo, Independencia 1142. Uh-huh. Y por otro lado, una maestría en gestión de sistemas y servicios de salud que convoca a ADUC, entre otras instituciones. ADUC es la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba. Exactamente. Para al que le interese esta maestría, por informes y entrevistas, puede comunicarse al 468-1439. Muy bien. Ahora sí, el último tema de Pichuco, si nos alcanza a pasarlo entero. Bueno, ¿a que no saben quién estuvo en la orquesta de Aníbal Troilo? Uno que ya ha pasado por acá. Nada menos que Goyeneche. Además, está bien. A Goyeneche estuvo. Como cantante, por supuesto, pero no, Astor Piazzolla aprendió también de Aníbal Troilo y lo admiró hasta el fin de sus días, y bueno, con sus arreglos cada vez menos tradicionales, según Troilo, distraía a los bailarines, por lo que le pedía bastante moderación. En la música de Pichuco, él siempre intentó conciliar calidad musical y libertad artística con la ortodoxia suficiente para darle lugar al cantor y sobre todo al baile. La música de Troilo es en su mayoría música para bailar, y a ese objetivo se abocaba con fervor. No es casual que en muchas de sus grabaciones el papel de la voz sea el de un instrumento más que debe aguardar en silencio su turno entre largos momentos instrumentales. En ese sentido, tenemos hoy a Goyeneche junto a Troilo en la pieza Garúa de 1961. Presten mucha atención, como si bien Goyeneche canta, hay espacio también para el baile. Llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, mi abismo, Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Bueno, muchas gracias, Lucas Fernández. Así, despacito, silbando bajo la garúa, nos vamos yendo porque ya son las así dos. Así fue el primero de julio del 74 también, digamos. Recordemos, hoy es aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Estamos justamente en el 36 aniversario del fallecimiento de Perón, que ha sido justamente uno de los grandes líderes políticos de la historia argentina, junto con dos o tres más, como Hipólito Yrigoyen, como el mismo Rosas, pero San Martín, Belgrano, Castelli. Pero, digamos, Juan Domingo Perón murió justamente un primero de julio, en este caso del año 74. Esta mañana estuvieron los compañeros de la romería recordándolo. Entonces, primero de julio, la muerte de Perón y la toma de la Calera, dos aniversarios importantes. Nos vamos porque viene el Perín y el Bicentenario Nacional. Gracias, Daniel Baca Narvaja. Muchas gracias, un saludo grande, Fabián, a todos. Fabián, nos vemos mañana. Si es que no hay penales. Si es que no hay alargue y penales. Lucas Fernández, gracias por poner al aire el programa. Chau. Como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. En Villa Carlos Paz, alfajores La Quinta. Conozca el redondo sabor. Alfajores La Quinta. Este es el momento de las noticias. Estás en Síntesis Nacional 750. Por Radio Nacional Córdoba. La radio pública.